Representative Al Green from Texas's office, and he was the first representative to introduce articles of impeachment against Donald Trump during Trump's first presidency. And today he just announced that he will be working to bring articles of impeachment against Trump. He said, ethnic cleansing in Gaza is not a joke, especially when it emanates from the President of the United States, the most powerful person in the world, when he has the ability to perfect what he says. Ethnic cleansing in Gaza is no joke, and the Prime Minister of Israel should be ashamed, knowing the history of his people, to stand there and allow such things to be said. But how did the top-ranking Democratic official in the Senate, Chuck Schumer, respond to wanted war criminal Benjamin Netanyahu visiting Washington, D.C. this week? He met with him. And this is a wanted war criminal trying to pressure our Senate to pass a bill that would sanction the ICC. And Chuck Schumer said that he told Netanyahu that they want to pass it and that there exists a compromise that will keep the bill as tough as ever on the anti-Israel actions of the court, but won't sanction American companies or other countries that have nothing to do with Israel. Activists were out all week protesting Netanyahu at the various places that he was staying in the city. Rather than Democrats standing up to a wanted war criminal and his partnership with Trump and their plan to violently displace about 2 million people, a lot of their leadership is meeting with him and normalizing him. Please call your representatives and senators and tell them you support Al Green's efforts to impeach Trump. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Thank you. Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y en Gaza se avanza al 76% el rescate entre las ruinas. Saldo sube a 48.200 muertos. Nota de la jornada. Hamás liberó ayer a 3 rehenes israelíes. A Israel hizo lo propio con 183 presos palestinos en el quinto canje entre las partes durante el alto al fuego. Las autoridades sanitarias gazatíes informaron que han conseguido recuperar de entre los escombros 76% de los cuerpos de las víctimas de los bombardeos israelíes, tras la cual la cifra de muertos se elevó a 48.200 personas. En Cisjordania reocupada, autoridades palestinas denunciaron la orden del ejército israelí de realizar una expulsión en masa de familias refugiadas en el campamento de Al-Farah. El gobernador de la ciudad Cisjordania de Tubas, al lado del refugio, condenó la evacuación forzada y bajo la amenaza de las armas. Además, insistió en que el lugar lleva 7 días debajo de un estricto bloqueo y en situación de asedio, declaró a la agencia oficial de noticias palestina WAFA. Y siguen las violaciones al alto al fuego en Siria. En el frente bélico, el ejército israelí realizó una ofensiva sobre un presunto, cito, dijeron, depósito de armas de Hamás en Siria, que según un comunicado israelí serían utilizadas para atacar a soldados israelíes. Mientras, al menos 6 personas fallecieron en un bombardeo israelí en el sur del Líbano, que representa la más reciente violación del alto al fuego, que expira en 10 días. En este contexto, el primer ministro libanés Nawaf Salam nombró un nuevo gobierno tras cerca de 2 años con un poder ejecutivo interino y prometió restaurar la confianza de la comunidad internacional tras el devastador conflicto entre Israel y Hezbollah y los años de crisis económica atribuidos a la corrupción. Nota de la jornada. Condena la declaración de Netanyahu de crear Estado palestino en Arabia Saudita. Nota de la jornada. Varios países árabes, incluido Arabia Saudita, condenaron este domingo las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien pareció sugerir el jueves la creación de un Estado palestino en territorio saudita. Aquí hay una cita. Dice, la lógica que la sustenta es inaceptable y alejada de la realidad, criticó en un comunicado el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abu Ghraib, refiriéndose a las declaraciones de Netanyahu. Las ideas expresadas, dijo, cito, son meras fantasías e ilusiones, añadió al representante de esta organización integrada por 22 países. El Ministerio Saudita de Relaciones Exteriores, por su parte, subrayó en un comunicado que el reino rechazaba categóricamente esas declaraciones. Lo que dijo Netanyahu busca, y cito, dijo, desviar la atención de los sucesivos crímenes cometidos por la ocupación israelí contra nuestros hermanos palestinos de Gaza, incluida la limpieza étnica a la que están sometidos, añadió. Arabia Saudita condiciona cualquier reconocimiento de Israel a la creación de un Estado palestino. La idea del presidente Donald Trump de crear un Estado palestino fuera de Gaza y Cisjordania ocupada provocó una ola de condenas esta semana. Para los palestinos, el desplazamiento está asociado a la Nakba, que es catástrofe en árabe, el nombre que se dio al desplazamiento masivo que siguió a la creación de Israel en 1948. Nota de la jornada. música no mata, mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida. Y todos gritan libertad, una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos gritan libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Ultraderecha de Europa se reúne y llama en conclave de Vox a iniciar lo que dicen la reconquista. Nota de la jornada. La ultraderecha europea, que agrupa a los neofranquistas españoles del partido político Vox hasta los neonazis del partido de Alternativa para Alemania, lanzaron desde Madrid una advertencia inequívoca y dicen, y cito: somos el futuro. A partir de hoy, dice, se inicia el camino para la reconquista y el regreso a los valores tradicionales de la familia normal, de hombre y mujer, así como la expulsión fulminante de los migrantes, cito, ilegales. En el conclave, todos miraron con orgullo a Estados Unidos tras la llegada al poder de Donald Trump, a quien llamaron amigo y compañero de armas, y del que copiaron su lema de campaña para poder guiar su reunión, y aquí le llamaban, y cito, hagamos grande a Europa otra vez. En el Hotel Auditorium de Madrid se reunieron los líderes de Patriotas por Europa, que aglutina a partidos y ultra, y tienen 86 eurodiputados de los 720 que componen el Parlamento Europeo. En el evento se transmitieron mensajes grabados de la líder de la oposición venezolana, Corina Machado, y del presidente de Argentina, Javier Milei. Machado, de Venezuela, pidió a sus aliados que sigan con sus esfuerzos y acciones en aras de lograr una transición ordenada en su país. Y dijo, y cito, Venezuela es hoy la mayor amenaza que enfrenta Occidente en nuestro continente americano. Es el hub del crimen organizado y el asentamiento seguro de los enemigos de la democracia en el mundo. Además dijo, vamos a sacar a este régimen de Maduro allá en Venezuela. En tanto, Milei instó, sigan luchando por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo!, dijo Milei. Y el líder de Vox, Santiago Abascal, preside la agrupación, aunque su partido en España no supera ni 14% del electorado, muy por detrás del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, que sigue siendo primero y segundo, respectivamente. Alrededor de 3.000 asistentes, la mayoría militantes de la base de Vox, respondían con abucheos o silbidos a cada exabrupto contra la agenda verde, la ideología progresista, la Corte Penal Internacional o la llegada de migrantes indocumentados al continente, y con un aplauso cerrado sí se nombraba al motosierra de Javier Milei, los decretos de Donald Trump o las llamadas limpiezas de las calles de migrantes indocumentados y defender las fronteras. Y en otro momento se expresó, y cito, que con la llegada de Trump al poder, el mundo se ha contagiado de una dinámica ganadora, y yo fui testigo de verlo a solo 40 metros de distancia, de ver cómo el presidente Trump dijo, está cambiando el mundo con órdenes ejecutivas. Solo los patriotas dijeron, pueden hacer Europa grande otra vez. Y Abascal cerró el acto invitando al otro gran grupo europeo de extrema derecha, el de los conservadores y reformistas europeos, a sumar fuerzas para, y cito, dijeron, transformar Europa en la misma sintonía que está haciendo Trump en los Estados Unidos. Y amenazó y reiteró la amenaza, dijo, somos el futuro. Nota de La Jornada. Al menos 200.000 manifestantes en Múnich contra la extrema derecha. Nota de La Jornada. Nuevas manifestaciones masivas contra la extrema derecha tuvieron lugar este sábado en Alemania, incluida una gran movilización en Múnich con 200.000 personas, según la policía de la capital. Y dice, estimamos que más de 200.000 personas estuvieron presentes, indicó en su grupo de WhatsApp. A 2 semanas de las elecciones legislativas alemanas, los manifestantes reunidos bajo el lema La democracia te necesita, advirtieron contra cualquier colaboración con el partido de extrema derecha alemán, conocido como Alternativa para Alemania. Los organizadores de la manifestación Múnich es multicolor querían enviar una señal fuerte a favor de la diversidad, la dignidad humana, la cohesión y la democracia antes de las elecciones. Para la jornada de este sábado, cito, dice, las abuelas contra la extrema derecha, un movimiento creado en 2018 e inspirado en una iniciativa similar en Austria, hicieron un llamado a manifestaciones en varias ciudades de Alemania, incluida Hannover, donde, según la policía, 24.000 personas protestaron. El domingo pasado, 160.000 personas, según la policía, se manifestaron en la capital alemana de Berlín por las mismas razones, y las manifestaciones se desataron la semana pasada tras el acercamiento del candidato conservador a la Cancillería y favorito en las encuestas, Friedrich Merz, con el AfD. Este apoyo del partido para hacer aprobar en el Parlamento alemán una moción no vinculante que buscaba bloquear a todos los extranjeros sin papeles en la frontera, incluidos los solicitantes de asilo. Hasta ahora los partidos tradicionales rechazaban cualquier cooperación a nivel nacional con la extrema derecha en nombre de lo que llaman cordón sanitario o cortafuegos, levantando contra la formación nacionalista y hostil a los migrantes. Reunidos el lunes en Congreso, los conservadores afirmaron con firmeza que excluían cualquier gobierno con el AfD, cuando segundo partido en las encuestas después de los conservadores. Nota de la jornada. Y María Corina Machado agradece apoyo de la ultraderecha europea. Nota de la jornada. El primer mensaje grabado que se emitió durante el acto del grupo Patriotas por Europa, que aglutina a fuerzas de extrema derecha y neofascista, fue el de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, quien les agradeció su apoyo y les pidió que sigan sus esfuerzos y acciones para lograr, dijo, una transición ordenada en Venezuela. Y dijo, sin tapujos, ustedes son nuestros aliados. En su discurso, Machado agradeció al líder de Vox, Santiago Abascal, su invitación para acudir a la reunión, a la que no asistió de forma presencial, pero sí a través de un video grabado. Y continuamos con noticias de lo que sucede en Colombia. Estados Unidos califica de presidente legítimo al opositor venezolano González Urrutia. Nota de la jornada. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, habló el miércoles con el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder de la oposición, María Corina Machado, afirmó Tammy Bruce, vocera del Departamento de Estado, a pesar de que los opositores al gobierno de Nicolás Maduro no presentaron pruebas tras su denuncia de fraude. El Rubio elogió el coraje del pueblo venezolano, dice la nota, entre comillas, frente a la represión perpetrada por Nicolás Maduro y sus compinches, añadió un comunicado de Marco Rubio, y también reiteró el apoyo de Estados Unidos a la restauración, dijo, entre comillas, de la democracia en Venezuela, así como la liberación incondicional e inmediata de todos los presos políticos, dijo Marco Rubio. Este jueves pasado, Donald Trump llamó a Urrutia presidente electo al opositor venezolano Edmundo González Urrutia en la víspera de la investidura del mandatario Nicolás Maduro. Nota de la jornada. Semana de manifestaciones en Los Ángeles contra las deportaciones. Miles de personas han protestado a lo largo de la semana en el centro de Los Ángeles. Un estudiante de preparatoria fue apuñalado durante una de estas manifestaciones en Los Ángeles. Esta nota de La Opinión. Por séptimo día consecutivo, las olas de manifestaciones contra la política de deportaciones de indocumentados impulsada por Trump continuó hasta el sábado en el centro de la ciudad de Los Ángeles y en algunas otras ciudades como Santa Ana. Cientos de personas marcharon desde Mariachi Plaza en Boyle Heights hasta el ayuntamiento para hacer escuchar sus voces en contra de la ofensiva de Donald Trump. La ola de manifestaciones comenzó el domingo, el 2 de febrero, cuando miles de personas salieron a las calles y bloquearon los carriles del freeway 101. Desde entonces, a lo largo de toda la semana, se mantuvieron las protestas, entre las que destaca la presencia de estudiantes de preparatoria, acompañados por maestros y sus propios padres durante las protestas pacíficas de este sábado, promovida por organizaciones de servicio comunitario del centro de diferentes ciudades. Los asistentes a la marcha de este sábado reiteraron la importancia de las manifestaciones para hacer patente los derechos de los estudiantes, de sus padres y de sus familias. Hay una cita, dice: muchas familias tienen miedo y es hora de que les demostremos que no deben tener miedo, que pertenecen aquí, que los amamos y que deben estar protegidos, y que si nadie los va a proteger, nos protegeremos nosotros mismos, dijo a la cadena ABC Angélica Reyes, una de las asistentes. Las consignas que los manifestantes han elevado con sus voces está la de, cito, dice: no muerda las manos que te alimentan, para destacar la importancia de la comunidad inmigrante, especialmente de aquellos procedentes de México que trabajan arduamente en el campo y en las labores de servicio. Nota de la opinión. Y un documento muestra que el ICE pronto liderará una gran redada en el área de Los Ángeles. Nota de Los Ángeles Times. Agentes federales están planeando llevar a cabo una operación de control de inmigración, cito, dice, a gran escala en el área de Los Ángeles antes de fines de febrero, según un documento interno del gobierno revisado por The Times. El operativo, que estaría encabezado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se centrará en personas que no tienen estatus legal en el país, que ya tienen órdenes de deportación pendientes, según el documento, que circuló entre algunos funcionarios federales la semana pasada. Aunque las operaciones de inmigración se han intensificado en todo el país, no se han llevado a cabo acciones en Los Ángeles, una ciudad que Trump criticó repetidamente durante su campaña presidencial. ICE no respondió a una solicitud de comentarios para esta nota. Una fuente federal de la policía, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que está convocando a agentes de la FBI y de las oficinas del campo de Los Ángeles, de la DEA, para ayudar. Y dice el funcionario: necesitaban más cadáveres, dijo en cita. Un ex funcionario de las Fuerzas de Seguridad Federales, que dijo haber sido informado sobre los preparativos recientes, pero que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, también dijo que se estaba ordenando a los agentes de FBI que participaran en las redadas pendientes del ICE en Los Ángeles, y ninguno de los funcionarios pudo proporcionar un cronograma exacto para estas posibles acciones. El funcionario dijo, y cito: el hecho de que se dé cierta información no significa que sea el plan de la administración, porque saben que algunos agentes se resistirán, dijo el funcionario. Y miles de personas han acudido al centro de Los Ángeles en los últimos días para participar en manifestaciones contra las estrategias de deportación masiva de Trump. Portavoz del FBI, Laura A. Miller, se negó a hacer comentarios sobre cualquier operación a gran escala, pero dijo que la agencia ha estado ayudando en operaciones de inmigración ya desde finales de enero. Y dijo: nuestra función principal es la de apoyar estas operaciones. Agencias federales que han estado ayudando a ICE desde el mes pasado está incluida la DEA, y la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. Tom Homan, el conocido zar de la frontera, como le puso Trump, culpó la semana pasada a la filtración de un operativo migratorio en Aurora, Colorado, por haber reducido el número de arrestos. Nota de Los Angeles Times. La campaña de lo que la administración Trump llama el Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocida como DOGE por sus siglas en inglés, tiene como objetivo reducir drásticamente los costos del gobierno, pero ha buscado acceso a sistemas informáticos críticos, incluido el sistema de pagos del Tesoro, a objeción de otras en la agencia, como informa el CNN. Las acciones del DOGE han encendido un tenso debate político y un procedimiento judicial de emergencia sobre su acceso al sistema y el posible interés de la administración en utilizarlo para desactivar los pagos a su antojo. Y aquí hay una cita de la demanda que se está haciendo. Dice: la conducta de los miembros de DOGE presenta un riesgo de seguridad único para los estados y los residentes de los estados cuyos datos se conservan, dice la demanda. El sistema de pagos ofrece servicios a más de 250 agencias federales y es el conducto para una extraordinaria franja de pagos individuales críticos. Es fundamental para las operaciones del gobierno de Estados Unidos y para la vida de millones de estadounidenses. Y Moss y su equipo de Doge han buscado perturbar y obtener acceso a una serie de centros neurálgicos del gobierno, incluidos los responsables de la Fuerza Laboral Federal, la cartera inmobiliaria, los sistemas informáticos y la gestión de registros. Movimientos de la administración Trump para trastocar el gobierno federal se sintieron más agudamente en USA y se hizo muy fuerte la protesta después de que el presidente congelara la mayor parte de la ayuda exterior. En la decisión judicial separada del viernes por la noche que involucra a USAID, otro juez federal ordenó a la administración Trump que detuviera sus planes de poner al menos a 2.200 empleados de la agencia en licencia administrativa y exigió la reincorporación temporal de otros 500 trabajadores que habían sido suspendidos. Nota de CNN. Y en Estados Unidos, una coalición de sindicatos presenta una demanda para impedir que el Departamento de Eficiencia Gubernamental acceda a los datos del Departamento de Trabajo. Nota de Democracy Now. En Estados Unidos, una coalición de organizaciones sindicales presentó el miércoles una demanda para evitar que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk intente apoderarse del Departamento de Trabajo y obtener acceso a su información. La agencia tiene información confidencial que probablemente incluya quejas de trabajadores contra Musk y sus empresas. Entre los demandantes que se encuentran el Sindicato Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, así como el Instituto de Política Económica. Los empleados del Departamento de Trabajo se manifestaron el miércoles en la ciudad de Washington, D.C., contra el esperado accionar de Elon Musk. Varios legisladores demócratas se sumaron a la protesta. Estas fueron las palabras expresadas por la congresista del estado de Michigan, Rashida Tlaib, y dijo, y cito, "No obtendríamos beneficios, apoyo ni protecciones si los trabajadores no se organizan, opusieran y lucharan. Y cuando no los conseguimos, paralizamos todo". Nota de Democracy Now. Un juez federal bloquea el acceso del Doge, dirigido por Elon Musk, a un sistema de pago clave del Tesoro. Nota del CNN. Un juez federal, citando un riesgo de daño irreparable, dijo, restringió temporalmente el acceso del equipo de eficiencia gubernamental de Elon Musk a un sistema de pagos esencial del Departamento del Tesoro. La orden del juez, emitida el sábado, detiene temporalmente el acceso a un sistema de pagos sensible que distribuye las declaraciones de impuestos de los estadounidenses, las prestaciones de la seguridad social, así como los pagos por discapacidad y los salarios de los empleados federales. El juez del distrito, Paul Engelmeyer, ordenó la destrucción de toda información descargada del sistema de pagos por cualquier persona a la que se haya dado acceso desde el 20 de enero, citando el riesgo que la nueva política representa divulgación de información sensible y confidencial, y el mayor riesgo de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a la piratería informática. Dijo una audiencia sobre el tema para el 14 de febrero. Y la orden de Engelmeyer se produjo en respuesta a una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y otros 18 fiscales generales estatales contra la administración Trump. amarrado a la reja hasta romper las cuerdas. Conocí la calle, aprendí a correr, correr como loco. Crecí y me hice igual, sí, que todos, pero dentro de mí un instinto cual un sí no estaba. Estaba bien y de día estaba bien, pero sentí una sed de mirar la luna y mutar como un licántropo, un hombre lobo. Oye, qué leja, y solía rezar, salía a votar, pero nada me ayudó. Y ahora vestí azul y oro, probé la comida del hombre, pobre hombre, y acepté sus reglas, y de día estaba bien. Yo creía que estaba bien, pero sentí una sed de mirar la luna y mutar como un licántropo, un hombre lobo, un Jekyll y Hyde. Solía rezar, salía a votar, pero nada me ayudó. Y ahora todo, espero la noche, espero la noche, espero la noche, espero la noche, espero la noche. Alertan sobre condiciones peligrosas por tormenta invernal que azota al norte de Estados Unidos. Nota de la opinión: la tormenta invernal que mantiene bajo alerta meteorológica infernal a más de 94 millones de personas en el norte de Estados Unidos amenaza con dañar las carreteras y crear condiciones peligrosas y heladas desde las Dakotas hasta Maine. En un comunicado de prensa, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, dijo que la ciudad se estaba preparando para ayudar a las personas en riesgo, incluidos los residentes mayores y aquellos sin hogar. También en Washington, D.C. y Filadelfia podrían recibir una mezcla de nieve, aguanieve y lluvias heladas, así como el sistema que pasó primero por la región de los Grandes Lagos, dejando entre 5 y 8 pulgadas de nieve en las partes del norte de las Twin Cities, como se conocen. Se esperan entre 4 y 8 pulgadas de nieve. También se registraron nevadas de 6 a 9 pulgadas en las Dakotas, en Minnesota y en Wisconsin. Los pronósticos a largo plazo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica esperan que las temperaturas se mantengan más frías de lo normal en el norte de los Estados Unidos durante las próximas 1 a 2 semanas. Nota de la opinión. Thank you.